Bueno, después de un leve receso, Juan David volvió. ¿Cómo te fue en el baño? ¿Verdad? ¿Qué tal estuve en el baño? Fue de uno o dos programas, yo al final no supe. ¿Cuánto tiempo estuve en el baño? 2 semanas. 2 semanas. Ah, y no me deshidraté, qué maravilla. ¿No? Pues... yo lo veo más flaco. ¿Qué dice Erika? Sí. Yo creo que es más optimismo que cualquier otra cosa. Es que le dio como una bacteria. ¿Sí? Estuvo 2 semanas en el baño. Estuve en los 2 programas pasados. Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. ¿Qué? Bienvenidos. Que eso ya está grabando, entonces. Hola y bienvenidos a El que pierda lava los platos, una producción Pro y SAS desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. ¡Bravo! ¿Quién dijo eso cuando yo no estuve? No. Okay. Ah, no. ¿Catalina? ¿Lina? Lina y Cata. Okay. Eso estaba en un papel anotado. Pues era una grabación vieja. Sí, cogieron un anterior. Lo intentamos. Okay. No salió así de bien, pues. Pero... se hizo el intento. Sacaron las moneditas. Rayos, sacaron las moneditas. Bueno, estamos aquí reunidos para un nuevo programa con los siguientes participantes. Juan, como sí mismo. Natalia. Erika. Julián. Pablo. Manuela. Omen. Y Julián como Omen. Y el conductor elegido de hoy es Lina, como ella misma. Hoy tenemos un programa dedicado a una pasión de algunos, no mía. De gavilanes. Debo aclarar que no es confiable, que no se hizo verificación de fuentes para las respuestas. Casi no se hizo. Que fue elaborado en tiempo récord, pero aquí está. Un cuestionario con 12 preguntas. A mí me encanta el símil de elaborado en tiempo récord para decir lo hicimos a última hora. Última hora, como las mejores tareas de colegio. Pero además me encanta que ese tiempo récord cada vez superamos más nuestro más récord. Más tiempo. Es más a última hora. Sí. ¿Y cuál es la pasión de algunos que tú no compartes? Obviamente me sumo en ciertas condiciones. Ay, puta, es Star Trek. Pero... ah, carajo. No, no es bueno. Star Trek. ¿O porque Lina? Sí, porque no, Lina. No, Lina. Lina está venida a experta en Star Trek. Sí. Por eso. Sí, sí, me llegué a preocupar. No, no. Yo me preocupé mucho. No. Yo todavía no soy nivel experto. La disfruto y ya. No, es una pasión que disfruto ocasionalmente, sobre todo cuando son competencias de orden mundial. Sí, ciclismo. No. Crepúsculo. Ciclismo no, y sí es una pasión el ciclismo, pero no es el caso de este programa. El caso de este programa es fútbol. ¡Apaga y vámonos! Vámonos. Entonces, el que más puntos pierda, ¿cómo es la cosa? Vamos a hacer la pregunta de prueba para ver cómo está el nivel. Sin puntos, obviamente, solo para calentar. Los comerciales futbolísticos del corresponsal Ricardo Jorge fueron una campaña de qué banco. Bueno, entonces empecemos por Juan. Espérate que hay gente que todavía está escribiendo. Ya. Natalia está haciendo dibujitos. Ok. ¿Qué le corregiste la respuesta? Oh. ¿De qué banco fue? No. Me gustaba la primera. Sí. En la casita roja. La vivienda está el ahorrador feliz. Muy bien, Juan. A menos que tenga que buscar un cajero, porque nunca lo encuentra. Sí, toca caminar hasta por allá lejos. Bueno, Natalia. No, la vivienda. No. Ahí tiene que decir la primera respuesta antes de tachar la original y copiarla. Pero es que no me acuerdo cómo la echaron al agua descaradamente. Como el peor de los sapos de colegio. Y eso que fue el esposo. La echaron al agua como el peor de los sapos de colegio. O sea, pero así. Rastrero. Yo que escribí y me dio el sonrío y yo. ¿Qué porque escribió a Bebillas? ¿Ustedes tienen? Da Vivienda. Sí, señores. Entonces, siéntanse muy motivados porque se dan cuenta que van a poder con este cuestionario. Primera pregunta por 10 puntos. Ese cuestionario viene con maldad de alevosía. En 2011, Golti diseñó un balón de fútbol inspirado en el tejido de caña flecha con el que se elabora el sombrero volteado colombiano. La cosa es sombrero volteado. ¿Cómo se llamó ese balón? Edgar. Espere, ¿los balones tienen nombre? Sí. ¿Ya tienen todo su respuesta? Claro que sí. Ok, entonces empecemos por Juan David. Caña Flex Galaxy Note 11 con implante neumático, freno y marcha atrás. Regularmente los nombres de los balones de fútbol es una sola palabra. Juan David. Ah, yo le puse apellidos. Cero puntos. No, o sea, ya la cagué por los Natalia. Apellidos. La flecha. No, lo siento. Hay una lógica. Pero funcionaría. Erika. El coste. No. Julián. Vuelti. No. Pues Golti, tiene sentido. Pablo. El mío se llama Joaquín Snyder Jaramillo. No. Nope. Manu. Anacleto. No. Nope. El balón se llamó Tuchín. ¿What? ¿Cómo? Okay. Tuchín. ¿Qué relación tiene ahí? Tuchín es el municipio donde... Perdón, voy a editar esto en el programa. Qué vergüenza. ¿Lo estás editando tú? No. Ese programa lo manipularé yo. O sea, sí. Esto es tan equívoco que hasta la presentadora se equivoca. Ya, se perdió todo sentido de vergüenza. Tuchine es el lugar donde se... Tuchine. Se hace el... O sea, se tejen, se tejen lo... El balón era de tejido. De caña flechas. Tenía un diseño. Básicamente era una canasta de mimbre. Bueno, todos tienen hasta ahora cero puntos. Yo tengo dos ceros. Venga. Ah, no, sí, porque el primero no vale. Perdón. No vale, pastillas, cúralo todo. Esto es un momento. Antinostálgicos. Acelerador de procesos. Sí. ¿Qué es eso? Ron. En cápsulas. Segunda pregunta por 10 puntos. 10 puntos. José René Higuita Zapata es un exfutbolista y entrenador colombiano quien se desempeñaba como arquero. Considerado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol. Lina, deja de decir lo único que sé. Su participación, su particular estilo de juego de portero jugador y su peculiar personalidad lo convirtieron en un ídolo en su país. El 8 de septiembre de 1995 alcanzaría mayor fama internacional tras realizar una legendaria jugada durante un partido que disputaba la selección Colombia contra Inglaterra. Higuita rechazó un disparo en una acrobática y arriesgada maniobra que se conoce con el nombre de... ¡Esa es la pregunta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Esa es la pregunta! No, me decepcionó. Es que es una montaña rusa de emociones. No, los hubieras dañado con contra quién jugaron en ese... Yo sé, estadio. Por eso se los di en cada parte de la pregunta. Sí, pero el año, pero contra lo que quién. Todo mundo sabe. Sí, es que hay que ser monévolas porque el resto del cuestionario sigue adelante. Bueno, empecemos por Erika. Erika, ¿cuál es tu respuesta? El escorpión tiene 10 puntos. Julián, ¿tu respuesta? El escorpión tiene 10 puntos. Pablo, tiene 10 puntos. Manu, escorpión. 10 puntos. Dele 5. Nata. Escorpión. 10 puntos. Ah, sí, lo puso, sí. Juan. Todos tienen sus 10 primeros puntos. Y únicos. Entonces podemos brindar por esto. ¡Salud! Tercera pregunta. En 1981 se estrenó una película estadounidense del género drama bélico, protagonizada por Michael Caine, Sylvester Stallone y Max Von. Trata sobre un grupo de prisioneros aliados en un campo de prisioneros de la guerra nazi en la Segunda Guerra Mundial. La película está inspirada en un hecho real llamado El Partido de la Muerte. ¿Cómo se llamaba la película? La respuesta es... Julián. ¿Cuál era la pregunta? En español, The Dead Match. ¿Cómo? The Dead Match. No, okay. Esa respuesta se equivocó. Entonces, Erika. Ay, no, duros de matar, yo no sé. No. Porque se hicieron. Nata. El Partido de la Muerte. No. Juan. ¿El Último Juego? No. Usted que sabe que Pablo. Sueños de libertad. Ah, oh, pues no. Mano. Vos no sabías. Todos hacia la muerte. Yo hice la película, no me sé el nombre. La película se llamaba Victory. En español fue Evasión o Victory. Ok. Victory. Sí, Evasión. Evasión porque ninguno pagó IVA, güey. Ya. Cuarta pregunta. El Waka Waka de Shakira. Lidera el ranking de los mejores himnos de los mundiales según Billboard. Billboard tiene serios problemas de gusto. Sí. Yo no lo digo, lo dicen ellos. ¿De qué mundial fue himno esa canción? Ahí podemos poner el Waka Waka en la edición. ¿De qué año o país? Año. Ah, no. Si tienen país, bueno, les valgo, voy a ser benévola. País o año. Todos tienen su respuesta. No. Tal vez recuerden a Shakira de canciones como. ¿Ah, sí? Ok, tienen todos su respuesta. Yo me sé el color original del pelo. El Waka Waka fue el himno del mundial de Sudáfrica. Juan, tienes 10 puntos. Nata. Yo puse 2010. Tienes 10 puntos. ¡Oh, ay, Dios mío! Les dije que iba a ser benévola. Uh-huh. Erika. Yo puse 2011. Ah, bueno, Julián. ¿Pero cuál país? No, África puse. Ese país es grande. Julián. 2010. Pablo. Ahí está, Sudáfrica 2010. Yo también puse Sudáfrica 2010. Listo, muy bien. Tienen todos sus puntos. Sí. Bueno, señores, llegamos a la quinta pregunta. En esta pregunta tienen posibilidad de hacer un total de 35 puntos. A la hueva. 5 puntos por respuesta correcta. En mayo de 1904, menos 5 puntos, nació la FIFA, que tuvo 7 países como miembros fundadores. Ay, qué pecado. 5 puntos por respuesta correcta. ¿Cuáles fueron esos 7 países fundadores en 1904 de la FIFA? O sea, el Imperio Austrohúngaro todavía estaba. Tengo la duda. La Unión Soviética. Sí, la Unión Soviética estaba jodiendo. Los otomanos creo que aún sí, tenían sus. Aún hacían los mongoles, banquitos. Los mongoles estaban tratando de saltar la muralla. El mundo era en blanco y negro. No, se me acuerdo. Joder, sí. Hubo latinoamericanos en esa fase. ¿Cuántos países son? Es que solo siete. Me sé, siete. Solo me sé 5 países. Del mundo. Del mundo. O sea, punto. Colombia, Panamá. Venezuela, que lo mencionan mucho últimamente. Puerto Rico. Ok, tienen todas sus respuestas. Of course. Empecemos por Manu. Inglaterra, Italia, España, Alemania, Francia, claro, y Estados Unidos. No. Ibas muy bien. Ibas muy bien. Manu tiene 10 puntos. O sea, le atiné a 12. Pablo. Yo tengo a Inglaterra, a Francia, a Italia, a Uruguay y Argentina. A Uruguay puede ser. ¿Me repites tu lista, por favor? Inglaterra, uh-huh. Francia, uh-huh. Italia. Y dos latinoamericanos que supongo no están. Pablo tiene 5 puntos. Ay. O sea que solo Inglaterra. Vida pa' igual. O sea, la Inglaterra consigo misma. Inglaterra, Alemania, Holanda, España, Suiza y Polonia. Tienes 15 puntos. Oh. Yo me voy por Erika. Polonia. Inglaterra, Suiza, Italia, Alemania, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 5 puntos. Tienes 5 puntos. ¿A cuánto tengo Rusia? Nata. Ay, pucha, yo solo anoté 5. Alemania, España, Brasil, Inglaterra, Argentina. 5. Tienes 5 puntos. Ah, o sea. Uh-huh. Juan. Inglaterra es, está claro. Sí. Inglaterra, Alemania, Suecia, Australia, Chile, Francia y Wakanda. ¿Me repite su lista, por favor? Inglaterra, Alemania, Suecia, Australia, Chile, Francia y Wakanda. Juan tiene 10 puntos. Suecia. La lista de los 7 países que firmaron, pues estuvieron como miembros fundadores, son, según la página de la FIFA, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza. Ah, Inglaterra no estuvo. Inglaterra no estaba. Maracas. cosas extrañas pasan en el mundo. Que no hay nada más inglés que el fútbol. ¿No? Sí, yo hablo bien. Pues los franceses juegan muy bien, pero... ¿Villa Alemania no? En el momento en el que estaban firmando llegó un telegrama en el que Alemania también se iba a unir, pero mataron, no quedó como se los impidió. De los 7 miembros fundadores. Muy bien. Tengo un problema con unos astrohúngaros allí. Ok, ya vamos. Tengo que tomar un tren. Sí. Señores, sexta pregunta. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, o sea, la FIFA. Con sus 7 miembros fundadores. Con sus fundadores. Bien conocidos. ¿Y encontraste el dato de cuándo la mafia y todo esto de la corrupción entró? Fue desde el día. Si usted hace parte de la FIFA y desea que nosotros hablemos bien de usted en este programa, puede enviar sus comunicados al correo. Y plata. Con una transacción. Con una transacción en la cual a vuelta de correo responderemos con el número de cuenta. Sí, yo me vendo. Al correo TH. Ah, no, esto es un correo oficial. Quiero lavar los platos @gmail.com. Sí. Ah, van a robar la coima. Es que eso es solamente para las quejas. Si usted es la FIFA y desea quejarse sobre este programa, puede escribirnos a thardor@gmail.com. Yo soy, soy más maleable que en el otro correo, entonces pueden dejar sus consignaciones. Ok. La sexta pregunta dice. La FIFA reconoció al jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Eso es. Pero eso no tiene puntos. Como el jugador más famoso de la historia, por encima del jugador argentino Diego Armando Maradona. En sus 831 partidos oficiales jugados, Pelé anotó ¿cuántos goles? Ah, no jodas. Pero si fueran 800, y ese man es brasileño, metía como de a 3. ¿Cuántos partidos oficiales? En sus 831 partidos oficiales jugados, Pelé anotó ¿cuántos goles? ¿Y margen de error? 5 goles. ¡No! Sí, es que... ¡No, hombre! 5 goles de margen de error. ¡Chan, chan, chan! ¿Ya? No. Pero es la calculadora. El uso del celular con cualquiera de sus aplicaciones está prohibido en este programa, Julián. Tienes que sumar eso con los dedos. Al contrario. Bueno, señores, entonces empecemos por Juan David. ¿Cuántos goles hizo Pelé? 1421, pero le anularon 3. 1410. 21. Pero entonces, si le anularon 3, ¿cuántos? No, pero por eso, 21 no oficiales. No pongas a restarlo. Y los 3 no que le anularon, 1421. 1421. Llevó el 2. Nata, ¿cuántos goles hizo Pelé? 1600. Ya. Erika. 2 por partido. ¿Cuántos goles? 1850. ¿Quién da más? Julián. 2077. Wow. Parce, pero ustedes sí tienen. Va ganando el tapado de gorra. ¿Cuántos goles hizo Pelé? 1395. Manu, ¿cuántos goles hizo Pelé? 831. Debo decir que la persona en esta mesa que más cerca estuvo fue Manuela. ¿Cuántos dijiste? 831. Pero aún así no. ¿Cuántos eran? 760 goles. ¡Qué malo! A lo bien. 760 goles. Eso es lo mejor que antes. Es humano, no. Entonces todos tienen un importante balón de fútbol. Los, vale por los, sí, los ¿fueron cuántos? De a pie. ¿700 qué? 760. Como con 100 y punta de goles apenas. Ok. Bien. Séptima pregunta. Pero yo creo que el pibe hizo menos goles. Sir Arthur Conan Doyle. ¿Qué? Okay. ¿What? Vamos, Conan. Creador de Sherlock Holmes, jugó en el Portsmouth, no sé cómo se dice esa mierda. ¿Qué posición ocupaba en ese equipo? Escritor. No. ¿Cómo cuál qué? ¿Qué posición ocupaba en el equipo? Un investigador. No, un escritor huevón, era o defensa o arquero. Cronista. Delantero no era pues. Ahí tienen su pregunta. Podía ser lateral derecho. Podía ser lateral pero derecho. ¿Pero con qué mano escribía? ¿Si era derecho? No sé. Ese detalle sí no me lo sé. ¿Un escritor? Bueno, es güey, cronista. Normalmente no hay escritores suyos. Debe haber. Tiene que haber. No, sí, sí, sí lo saben. Claro. Entiéndase que no estamos hablando de política. No estamos hablando de política. Compran sus implementos en la tienda de los ¿Qué número de preguntas es? Ya sé, él calentaba la banca. La séptima. O sea, la séptima puede pregunta. Ser. ¡Listo! ¡Pere, pere, pere, pere! Escriba cualquier cosa. Lateral derecho. Yo lateral voy a poner su verdadera posición, pero como era el escritor, siempre va a decir que fue... El que darle charlas, vamos. No, por eso. Mi respuesta es, el man siempre fue defensa central. Ya todos tienen su respuesta. Sí. Entonces empecemos por Natalia. Pero Pablo ya respondió. Ah, Pablo, ya esa es tu respuesta sí, oficial. Sí, es defensa central. Listo. Ese man dice que es delantero, pero no, yo lo vi. Ok. Eso era muy Nata, mal. Tu respuesta. Erika. Yo lo tengo en defensa. Julián. Es delantero. Manu. Mediocampista. Juan. Lateral izquierdo. No, señores, él era un humilde portero. ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí. Defendía y el... Mierda. Bueno. Puto escritor. Llegamos a la octava pregunta. Pero es momento de que... Es imposible no acordarse de aquella legendaria narración del famoso gol de Colombia. ¡Gol de Colombia, mi patino! ¡De Colombia! ¡Ay, fue puta! ¡Esta noche no me esperen en la casa! ¡Gol de Colombia, mi patria linda! ¡Me vibra la sangre, Colombia! ¡Colombia 1! ¡Alemania 6! Muy bueno. Octava pregunta. Cada Copa Mundial de Fútbol ha tenido su propia mascota desde 1966. ¿Qué? ¿La copa? Cada copa mundial de fútbol ha tenido su propia mascota desde 1966. La primera mascota fue World Cup Willy, un león antropomórfico creado para la Copa Mundial de 1966 en Inglaterra. Obvio. Los más se creen leones. ¿Qué animal representó la mascota de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 del 2011 que se realizó en Colombia? Vida, hijo de puta. A ver, espere. Por 10 puntos, ¿qué animal representó la mascota de la Copa Mundial Sub-20 que se realizó en Colombia en el año 2011? Es el por 10 puntos más. O sea, ¿cómo se llamaba? Tienen 10 puntos más y me dan el nombre de esa mascota. Condorito. Entonces está entre un armadillo, un tití, un cóndor. Una iguana. Teniendo en cuenta que Colombia está en la lista de los países... del mundo. Más. Más biodiverso del mundo. Es el segundo en biodiversidad. Puede ser casi cualquier marica de imagen. Vamos, hay como un millón de especies, weón, diferentes. Natalia, ¿en serio te lo sabes? No, obvio. Anotar. Creo que más de que pensar. ¿Es que se lo sabes? No. ¿Quién se lo sabe? Es que Natalia, Lina terminó la pregunta y Natalia hizo como... Corrió a escribir. Y escribió y puso el lápiz. Con toda la tranquilidad del caso. Uy, no, paro, está muy tenso. No, pues ah, es un animal colombiano. En este momento extraño los... No estamos hablando de política, no. En este momento extraño los exámenes de métodos numéricos. Sí, no, está muy complicado, lo bien. Sí, por lo menos en... Así está un integral triple, pues, sí. Algo así como más... Les voy a dar una pista, pues. No es un cóndor. Ah. No. Oh, me... Listo, ¿tienen toda su respuesta? Sí. Aquí vamos. Ah, no, pero... ¿Quién era? Burin, ¿cómo era? Ah, sí. No, bueno. Si vas a salvar el snorkel. Entonces, Julián. Rápido, rápido. ¿Qué animal fue la mascota del Mundial de Colombia Super? Una rana. No sé. Llamada Zapolia. Lo siento, Julián, no. No, la ranita. Ni lo uno ni lo otro. No, no. Yo le iba a la ranita. Una iguana. Una iguana tomaba café. Tomaba Ecopetrola. Café. Ecopetrola. No. No, pero si usted pertenece a Ecopetrol y desea patrocinar este interesante podcast, sí, parce, nosotros le podemos puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Lava subguión platos. Donde nunca publicamos nada, no. Y no verá nada interesante. Jamás. Ok. Mañana va a publicar algo. Ok. Y muy interesante. Y el nombre. Sin nombre. Si hubieras Ramiro. Puesto que la mascota era el sapo y se llamaba Julián, te hubiera dado 20 puntos. No, ya sé para una próxima pero, oportunidad. No. Ah, listo, listo. Juan. Don Ratín, el congresista. No, lo siento. Una guacamaya. Y su nombre. Manuela tiene 10 puntos. ¡Pero ¿qué? No. Ya, entonces no es mi respuesta. Sí, era una guacamaya. No. ¿Qué tiene escrito? ¿Qué tiene escrito? Se llama Joaquín y es un gurra. Manu, te lleva los 10 puntos. ¡Sí! De esta pregunta. Y la guacamaya, bueno, pero era un macho, se llamaba Bambuco el Guacamayo. Bambuco el Guacamayo. Sí, señores. Esperemos que la imagen de Bambuco el Guacamayo esté asociada a este programa cuando sea publicado en el blog. Por favor. Novena pregunta. Por favor, escriban. Ah, ya, claro. ¿Sabes prueba de ortografía? Hinchas argentinos. O sea, escriban hinchas argentinos. Es apareamiento. Espera. No, yo pensé que deseé que nos pusieras a organizarlos. Ajá. En orden de violencia, o sea, holocausto nazi, ya. Hinchas del millonario. Okay, los siguientes hinchas, pero no. No, esto va a ser más sencillo. Apareamiento. Hinchas argentinos, hinchas colombianos, hinchas brasileros. Creo que son más violentos los argentinos. No estamos hablando de violencia, Pablo. ¿Cuáles son más monos? Es una mesa. Los pacífica. Brasileños. Los argentinos. Y las tres categorías que deben asociar manicos. Son. No, Menguel. Fanáticos, rezanderos y supersticiosos. Esto es, la fuente de esta pregunta es según una encuesta publicada por Ipsos a 16 días del Mundial en Brasil, es decir, que es vieja, y salió publicada en lavanguardia.com. Vaya. Eso no me sirvió para absolutamente nada. Bueno, yo ya las apareé. Yo también. Ok. Entonces, empecemos por Pablo. Ya todos tienen su respuesta. Sí. Ok, Pablo. Pero los argentinos son fanáticos. Los argentinos son fanáticos. Los colombianos son rezanderos. Los colombianos son rezanderos. Y los brasileños son supersticiosos. Y los brasileros son supersticiosos. Este es Pablo. Tiene 5 puntos. Ay, solo le pegué a una. Julián. A los colombianos, ¿cierto? Los argentinos son fanáticos. Los argentinos son fanáticos. Los colombianos supersticiosos. Los colombianos y los brasileños rezanderos. Julián tiene 0 puntos. Argentinos fanáticos, colombianos rezanderos, brasileños supersticiosos. Sí. Erika tiene 5 puntos. Claro. Nathan. También 5 puntos, los mismos. ¿Cuál es tu categoría? ¿Fútbol? ¿Cómo? ¿Cuál es tu asociación? Hinchas argentinos fanáticos, colombianos rezanderos y brasileños supersticiosos. Ok. Juan David. Argentinos fanáticos, colombianos supersticiosos y brasileños rezanderos. 0. Juan David tiene 0 puntos. Manu. Argentinos supersticiosos, brasileños fanáticos y colombianos rezanderos. Manuela tiene 15 puntos. Oh. Según el artículo publicado en lavanguardia.com, los colombianos son los hinchas más rezanderos, que con más fe afrontan cada partido. Los brasileños son los más fanáticos y los argentinos los más supersticiosos. No lo digo yo. Tiene sentido. Bueno, señores, llegamos a la décima pregunta, que no es la última. Y por 10 humildes puntos, ¿quién fue el futbolista profesional colombiano que tuvo una participación especial en la serie de televisión llamada De Pies a Cabeza, que fue emitida entre 1993 y 1997? Sí, ah, es el que se parece a Pelé. Sí, sí, sí. ¿Se parece a quién? A Pelé. De los pies a la cabeza. No es Maturana. Cuando estoy viendo, era el entrenador del equipo de Pelé, pero no sé cómo yo. Yo me acuerdo que esa era la Violeta. Ah, ya tengo la cara del mal. ¿Ah? Esa era la Violeta. Sí. Ajá. Ok. No estoy tan perdido. De pies a cabeza. Eso fue el Supercampeones colombiano. Sí, sí, básicamente. Básicamente. ¿Cómo llamaba eso? No, sí, y el entrenador se jodía a la mamá. Eso siempre es típico. Igual que Supercampeones. Sí. ¿Cómo llamaba el tipo? Pues el Roberto Cedillo. El protagonista. Pablo. Pablo. El niño. Sí, era Pablo que estaba enamorado de Violeta. Ah, ya. Pablo, ¿quién no estaba enamorado de Violeta? De hecho, era Violeta Pablo, todavía aguanta. Es que es Violeta. Sí, Palina. Ah, ya me acordé de ella. Sí, sí, sí. Que era más alta que él. Sí. Es que todo el mundo era más alto que él. Ya tiene su respuesta. Creo que esa respuesta la sabe Natalia Martínez. Sí, después de que creció. Natalia Martínez debe saber esa respuesta. Es que ya va de acuerdo. Es que, o sea, lo vemos, pero... Lo vemos, todo lo vemos. Empiezo a subastar nombres. ¿Quién me da por Leonel Álvarez? A ver, lleven a Leonel Álvarez. No es Leonel, no es el pitufo. Ah, no, sí. Sí, no, es que me la toqué de pepino, pero... Sí, sí, por eso no te lo toqué. Pepino me lo deja tranquilo. No te lo toqué. El tren, hoy el tren. El tren Valencia. El palo Musurriaga. El palo. Que le decían a de huevón. Se murió. Sí, ya lo mataron. ¿Y? ¿A quién? Al palo. Ah, sí. Esa es la respuesta a la próxima. Esa podía ser una pregunta. ¿Cuántos futbolistas colombianos han tenido una muerte violenta? Mínimo yo sé dos. Andrés Escobar y el palo. Pero no, es una pregunta que no tiene puntos. Mataron. ¿Qué? Un escopetazo. Esperaba más detalles, pues, bro. Se lo comió un gato. Bueno, señores, entonces llegamos a la décima pregunta. ¿Pero qué hacemos? Yo no sé. Morenita. El nombre del futbolista colombiano que tuvo una participación especial en la serie De Pies a Cabeza, emitida por el canal Caracol entre 1993. ¿Eso fue el canal Caracol? Perdón. Ay, sí, por el canal A, cuando era León. Sí, sí, sí. Pero si usted es del canal Caracol y desea patrocinarnos, puede escribirnos a uno de nuestros correos. Es lo mismo porque Roberto Cedillo después de jugar fútbol terminó en un anime en Japón. Por la mamá. Y en Brasil. O sea, el man volvió, él se arrepintió, sí. El dios, las japonesas no son lo mío. Bueno, se acaba el tiempo. No, yo le puedo decir el apodo. Entonces, por favor, sus respuestas. Juan David. No, momento. Ah, bueno. Momento. No, momento. Parce, la mamá tiene derecho de poner al hijo como quiera. De los pies a la cabeza. Linda, la mente es presionada, pero te estamos esperando. No, ya. Ya. Ah, ok. Wellington Ortiz. Natalia. No tengo. Erika. El profe. Willington Ortiz. Yo no tengo Willington Ortiz. Creo que esa es la respuesta. Sí. Pero yo estaba pensando era en el gato o algo de. Pero de el gato canales. Era el entrenador. Pero no era el ficticio, futbolista. Era ficticio, sí. Ese man sí jugó. Sí, no me tiras, no sé. No, Natalia, ese man jugó. O sea. No, ese man no era. No, era ficticio. No fue el futbolista profesional invitado especial para la serie. Ah, pero sí, Manu. No, fue ficticio. Bueno. Lamento decirles que Juan y Julián tienen 10 puntos. Willington Ortiz. Era Willington Ortiz, jugador profesional colombiano. Ahí le decían el profe. Sí. Pero yo no pregunto por el apodo. El gato. El gato era el que le hacía la vuelta a la mamá de. En fin. Parce, no. Bueno, señores, es momento para las pautas comerciales porque yo tengo que sumar. Pues ah, yo le ayudo, yo quedé la 10, pero no era la última. ¿Cómo no, falta la de la apuesta. Pero hay que sumar antes para saber el total. Entonces ver, pueden hacer todas sus promociones, difusiones, lanzamientos especiales, yo qué sé. Tengo 25 puntos, Lina. Tengo 40. 10, 20, tengo 55. 30, ya, en 40. 10, 20. Bueno, comerciales. Pablo. 30. Altais Comics. Va bien. Emilia. Sí, no olviden visitar altais-comics.com, en el que pueden encontrar en este momento una biografía en formato de cómic por entregas mensuales que se llama Emilia. Historia de la primera periodista colombiana. Muy bien. Muy bueno. ¿Alguien más tiene algo que promocionar? Julián quiere ofrecer sus servicios como afinador de guitarra. Okay. Y tiene un grupo. Y tiene un grupo que se llama... Entre niebla y miedo. Donde toca bambuco guacamole. Julián, ¿y pueden seguir tus movimientos artísticos por dónde? Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, como Entre niebla y miedo, y en Facebook. Okay. Puso voz y cara de hipster. Sí. ¿Alguien más tiene algo que lanzar? Informática.com. Informáticavapular.com. Y juandavidmontoya.org. Y recuerden que pueden seguir a un invitado de la primera temporada en su Twitter, que es Pompilio O. ¿Y qué pasó con Pompilio? No, estamos promocionando su Twitter. Nada. Pompilio se llama. No me encanta, pero Juan entendió. Bueno, algo más que decir, algo más que mencionar, algo más Toto que promocionar. Toto el gato en Instagram. Ah, Toto el gato en Instagram, estaba chévere. Y ya, vámonos. Ok. Señores, ¿qué? KCNN. No, pero iba a ser un comercial, pero queda súper a destiempo, entonces omitamos. Pues eso está la edición. Tenemos el limón Tahití. Por eso ya, esa parte la puedes omitir en la edición. Y la mermelada casera. Sí, pero yo quiero saber. Ah, no, que el próximo sábado el proyecto NN está organizando... Ah, pero ya no va a salir el próximo sábado. No, sí, no, pero decir la información, porque igual va a quedar como una anécdota simpática, porque esto va a salir por ahí un mes después. Pero más, por favor. El sábado 20, ¿qué? El sábado 23 de febrero se realizará en el centro. De 2018. El 24 de febrero de 2018 se realizará en el centro una carrera de observación para callejear y conocer el centro. Ok, se la perdieron. ¿A qué hora? Sí. Pero pueden buscar en internet las fotos de la carrera. Estén atentos para la próxima. También el 19 de febrero. Dice sí que se la perdieron. El 19 de febrero ocurrió una marcha de perros pitbull que sale desde el Parque de las Luces. Yo no voy a ir a eso. ¿Y van a llevar a Pues la idea es todo lo contrario de lo que vos estás haciendo. Sí, no, yo temo por mi vida. Pero Orión. Y llevaron a Orión. Sí. Yo que Orión se comió algún postre, mordió. Ay, se portó muy bien. No, pero yo voy a ir. Seguro es que era Orión. Nosotros esperamos que se haya portado bien. Ok. Listo. El recuento. Y Gimnia que lo soltamos a todos. Sin voz, el Okay. Okay. ¡Una ola! ¡Ataque! ¡Ataque! O el Rey León cuando venían los news. El edificio de la Alpujarra. Orión empieza a comer las columnas. Voy a esperar. Es como un Cloverfield criollo, básicamente. Ok. Pues sí, está en raza un tiburón. En fin. Se le quiere Orión en todo caso. Sí. Pueden buscarlo en la casa. Que Orión también tiene. Sí, se atreven a buscarlo. Pero sí que en Instagram. No. Deberíamos abrirlo. Se lo comió. Él tenía un Instagram, pero lo mordisqueó y tocó cambiarlo. De los dos días, como todos los demás. Ok. Gracias a Dios. Si especificamos que Orión es un perro. Sí, creo que quedó claro en algún momento. Gracias a Dios, yo no voy a editar este programa. Bueno, entonces, enfrentados a la última pregunta del programa y con categoría Rusia 2018, okay, ahora sí podemos apostar. Pueden hacer sus apuestas. Hasta este momento, Juan David tiene 40 puntos, Natalia tiene 32, Erika tiene 20, Julián tiene 45, Pablo tiene 30 y Manuela va punteando este programa con 55 puntos. ¡Híjole! Los puntajes están muy parejos y bastante altos. Sí, sí. Para que vean que esta gente no sabe de fútbol porque el cuestionario realmente no era de fútbol. Ok. Ok, Bambuco Guacamayo. Menos mal. Entonces anoten y encierren en un circulito cuánto van a apostar. ¿Cuánto vas a apostar de tu puntaje? Explica, por favor. En esta pregunta se puede apostar cualquier cantidad entre 0 y el máximo de puntos que tienes. Si aciertas la pregunta, duplicas esa cantidad y si la fallas, la pierdes. Así. Bueno, la última pregunta de este programa, categoría Rusia 2018, es la siguiente. ¿Ya tienen todos sus su número de apuestas? Sí, ya puse 2018. Ok. ¿Cuántas selecciones participarán en el próximo Mundial de Rusia 2018? Número exacto. Eso lo subieron. Solo subieron, sí, pero. Porque si antes eran, y para que una chimbadita el diagrama le dé, tiene que ser a múltiplo de 4. Aquí es donde viene. No, de 11. Ay, carambas. A ver, si los octavos de final son octavos. Sí, yo estaba haciendo esa misma cuenta. Y un 32avo de papel bond. Son grupos hasta el grupo KH. No te sé responder a no pregunta. No sé, creo que están hablando de fútbol. O sea, aquí obviamente nadie vio. ¿Listo? La... Ok, tienen toda su respuesta. Sí. Para cerrar este programa. Entonces empecemos por Juan David. 64. ¿Y cuántos puntos ha puesto? Sí, pero puse 64. El mundial de todo el mundo. Sí, no, todos. Natalia. 24. ¿Y cuántos puntos ha puesto? 5. Entonces, menos 5 puntos. Erika. 48. Equipos. Sí. Equipos. Okay. ¿Y cuántos puntos apostaste? 5. Menos 5 puntos. Julián. 32 y aposté 10. Más 10 puntos. Señor. Ay, puta, me corrí la. Pasa, yo les di la respuesta y ustedes no me creyeron. Pablo, ¿cuántos puntos apostó? 2. 32 más 2 puntos. Pero yo dije el doble, 32. No debería ganar más. ¿Y más? Yo les dije 5 hasta puntos, la 32. Pero la más mía 5 cósmico. Puntos. Hasta usted 2. Entonces Julián tiene. La respuesta es 32 y quedé con 32 puntos. Ay, qué lindo. 55 qué puntos. Y Manu tiene. No, creo que si han discutido algo de 60 puntos. ¿Cuánto? Pero es que wow. 60. De competencia. Le pegaste. No, lo que pasa es que los grupos los porque pueden. Porque es que los o sea, la primera fase es fase de grupo. Entonces, la ganadora de este programa con 60 puntos. No, es el primer programa en la otra, en la segunda temporada. ¿Cómo así? Yo no gané. No. Quedaste 5 puntos por debajo de Manuela. Manuela le atinó. Sí. Manuela le atinó. Lo que no quiere decir que sepa de fútbol. No, pero H por 4. Ok, 32. Sabe de matemáticas, pero no de fútbol. Entonces, la ganadora de este programa es Manuela con 60 puntos. Y los platos serán lavados por yo no lo Erika. Yo. ¡Bravo! ¡Bravo! ahorita voy a hacer un goulash, espérame un momento. Un saludo muy especial desde guantes, el que pierda al lado de los platos para Willington Ortiz. Vamos a servir un rol. Y así damos por terminado este programa, que es probable que salga al aire justo cuando esté en empezando Rusia 2018. Ah, luego eso lo hacemos llegar. Entonces, hasta luego. Chao. Chao. Y feliz noche. ¿Qué canción le ponemos a eso? ¿Cómo es que, hay que ponerla aquí en tus manos la colocamos? Ana María, ¿por qué te fuiste? No, no, de los pies a la cabeza. Sí. De los pies a la cabeza. Algo relacionado con Waka Waka. Ay, Waka Waka. Bueno, ¿cómo es que se para esta huevona? Llegaron ya para triunfar, muchos goles van a anotar, con emoción y aventuras se harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar, no se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr.